Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. Porque hay corazones con ira, corazones con furia, situaciones de millones de corazones con miedo, corazones sin cero, corazones guerrero, corazones traicionero. Soy de la capital del crimen y en el aire se percibe un espíritu de muerte que devora. Buenas noches a todos los navegantes del Expreso al Corazón. Buenas noches, Irene. Eso que estábamos oyendo tan encantadoramente envolvente. Ay, es precisamente nuestro invitado de hoy, Leopoldo Pérez Robledo, es... Pues yo soy luthier, constructor de instrumentos, y hice ese instrumento que se acaba de escuchar, que es un clave. Es un clave de modelo italiano, una réplica de un instrumento de 1692, de la ciudad de Mesina. Tu página es www.leopoldoperezrobledo.com. ¿Qué es lo que, además de la imagen que tenemos? Exacto. Están todas las fotos. Sí. Pero, ¿qué es lo que vos te detenés como luthier para hacer una copia? ¿Cómo captás el espíritu, además de la figura, de la forma? ¿De dónde sacan la información? La información, bueno, la información, por supuesto, es un tema complejo porque tiene muchas fuentes. Este tipo de instrumentos, sobre todo como los instrumentos de teclado antiguos, que puede ser el clave, el órgano, los primeros pianos que se empezaron a construir a comienzos del siglo XVIII, todos esos instrumentos son instrumentos complejos. No es como un violín o una guitarra que, bueno, en un mes se puede construir. Y mirando cómo otro luthier lo hace, una persona hábil puede llegar a reproducir, a copiar la manualidad de hacer un violín, se puede decir. Ahora, los instrumentos de teclados, o los órganos de iglesia, todos esos son instrumentos de alta ingeniería. Son complejos. Yo les llamo instrumentos complejos. ¿Cómo lo hay hace? Que saber varias cosas. Hay que aprender varias... ¿Te sacas una radiografía? No. Claro. ¿Cómo es? ¿De dónde yo en Buenos Aires puedo reproducir un instrumento que se hizo en el siglo XVII en la ciudad de Mesina, en Italia? Bueno, los museos instrumentales de Europa, que hay unos cuantos y tienen grandes colecciones de instrumentos, ellos, por supuesto, los restauran o los conservan, los instrumentos, que es distinta cosa, ¿no? Una cosa es restaurar a condición de uso y otra es conservar un objeto antiguo, que esa es la tendencia actual, ¿no? Porque ya se han restaurado muchos y mal, muchos restaurados mal, entonces hoy en día la tendencia, como ya hay tantos instrumentos antiguos restaurados, Ahora lo que se hace es conservarlos para futuras generaciones de organólogos o luthiers o lo que sea, investigadores que tengan por lo menos algún objeto antiguo bien conservado en estado original. Una arqueología, claro, del instrumento. Exactamente, sería. Y puedan hacer estudios mejores o superiores con mayor conocimiento del que hay hoy. Pero ¿qué pasa? Cuando se hacen las restauraciones o conservaciones de los instrumentos, generalmente el que lo hace, que es una persona experta, por supuesto, hace un plano, hace una ficha técnica, saca fotos, saca radiografías, si no se puede abrir el instrumento, y entonces se hace todo un paquete, digamos, con el plano descriptivo, por supuesto, del instrumento, que es como el plano de una casa. Como una historia clínica. Exactamente. Se lo analiza a fondo, se ve con qué maderas fue construido, se toman todas las medidas absolutamente, todos los materiales. Eso se vende. Los museos lo venden para quien lo quiera comprar, sea para estudio o para reproducirlo en instrumento. Y bueno, con esos elementos, un luthier... Vos tenés esa información, la tenés, la adquiriste. La compro, claro, sí. ¿Cómo sabés que va a sonar igual? Posiblemente va a sonar igual que como sonaba ese instrumento en el siglo XVII o XVIII. Pero sí. no va a sonar igual que como suena el instrumento ahora después de 300 años. El instrumento, por ejemplo, un violín de Stradivarius. Supongamos que se hubiera conservado un violín de Stradivarius, que no hay ningún violín de Stradivarius que se haya conservado original. Todos tuvieron intervenciones, digamos, a lo largo de los siglos, porque se destruían los instrumentos, se iban degradando, entonces les iban agregando madera, arreglando, reparándolos, y ya no hay ningún Stradivarius original que vos puedas escuchar. Ah, mirá, es un violín Stradivarius original, y digas, ah, qué maravilla cómo suena. No existe, porque no estamos escuchando un instrumento original, porque tuvo muchas intervenciones. Ahora, suponiendo que hubieras conservado, no sé, en una cripta, en perfecto estado, un violín de 1730. Un Stradivarius incorrupto. Claro, incorrupto. Suponete, hoy, después de 300 años, la madera esa no es exactamente, no está en el mismo estado que hace 300 años. Ya y no sería suena acústica. Claro, no suena igual. Es un instrumento que esa madera en realidad ya murió, porque después de 150 años la madera muere, digamos, por así decirlo. Y ya no tiene la resistencia mecánica y todas las cosas que tenía en su estado original hace 300 años. ¿Es una cuestión de estar viva la madera, claro, o es una arquitectura en donde la caja de resonancia o esa cavidad en donde... No, se degradó, se modificó. Entonces vos, si construís una réplica de ese instrumento, suponete, si yo quiero hacer un violín exactamente igual a un Stradivarius original, se puede hacer, pero no va a sonar como un Stradivarius sobreviviente, digamos. Goyeneche cantaba con una voz cuando era joven y cuando antes de morirse cantaba distinto, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con un violín de 300 años. Lo que nos ha parecido un poco tan serio, porque es mucho más que un oficio, por lo pronto que nos parece que es el trabajo de un artista que forma parte de lo que sería el ejecutante. Por un lado está el que ejecuta el instrumento y por este lado estaría el que lo hace. Como dos aspectos. Se nos ocurrió. Son dos mitades de una misma cosa. El instrumento está en el medio. Se nos ocurrió una cosa así, un triángulo amoroso, hasta hemos pensado en términos del instrumento. Muchas veces ocurre. Se llama Un corazón en invierno, lo que muestra la sensación de desconsuelo que nos deja a los que vimos el film, es que el luthier no puede amar ni puede ser amigo. Solo puede sentir a través del violín lo que le pasa. Y es sorprendente que este tipo de experiencias, donde no hay palabras, acontezca en este tipo de actividad. Estamos así como muy expectantes con respecto a... Claro, yo soy una especie de excepción a la mayoría de los luthiers que conozco, porque casi todos los luthiers que conozco son gente introvertida, de bajo perfil, que le gusta estar en su taller, no ser molestado, trabajar a solas. Muchas veces, algunos luthiers sí trabajan con amigos, pero es una cosa muy de estar metido en la cripta. O sea, es una actividad que lleva un poco a la soledad y la buscan, y los que se dedican a eso buscan eso también, evidentemente. Pero vos pensás que la condición... Yo no, porque yo soy un charlatán y me gusta estar con la gente y bueno. Está bien, pero vamos a profundizar un poco lo que vos decís. Sí. Pero vos pensás que el hecho de que seas una persona expansiva, que te comunicás en una superficialidad de comunicación... Sí. ¿Eso está garantizando que vos no tenés un territorio secreto donde armando un instrumento, como nos acabas de describir, que puede ser una tarea tuya minuciosa, ininterrumpida, donde vos armás cosas en tu cabeza con respecto a los diseños, a las fotos, a la radiografía? Sí, a lo que va a ser, a cómo lo va a hacer. ¿Eso te tiene ya eximido de que haya un territorio que no tiene las palabras y el lenguaje de la comunicación que tenemos los seres comunes, los de todos los días, los que estamos los acá, luthier, los que estamos acá y solamente podemos babearnos frente a un acontecimiento musical sorprendente, pero con la imposibilidad de llevarlo a un lenguaje musical, a una partitura. Mira, con los instrumentos musicales pasa una cosa muy particular, que son vehículos de sentimientos y la música que sale de los instrumentos logra cosas o transmite cosas que las palabras a veces no pueden transmitir, o sí, quizás sí, pero bueno, te las va a transmitir y va a llegar a tu corazón en un idioma que todos nos vamos a entender. Es como si fuera un intérprete también, entre personas que hablan distintas lenguas. Yo puedo escuchar música de distintas etnias del mundo cuyas lenguas no conozco, no puedo entender. Si ellos cantan una canción, no lo podría entender, pero puedo llegar a emocionarme y sentir que esa música es de una gran tristeza o de una gran alegría, o una música que expresa esperanza o otros sentimientos humanos, sin entender el idioma que esa gente utiliza para hablar normalmente. Eso es un instrumento. Y aparte, vos que sos de Buenos Aires, podrías bailar y danzar con una música de un músico de Senegal, por ejemplo, tocando la cora, por ejemplo, y vos podés emocionarte y querer bailar y querer danzar con esa música, y vos vas a estar integrada al instrumento y a la música y a la persona que está tocando el instrumento. Porque los bailarines en una sala de baile, digamos, son el instrumento del músico también. Es una extensión del instrumento del músico. Ahí se da algo que implica el estado de gracia. No es necesario ni ser músico, ni entender lo que es una corchea para vivir la música y disfrutarla e integrarte con el músico, con el instrumento y todo eso. Estamos con Leopoldo Pérez Robledo, luthier, compositor. Hoy quizás podemos escuchar músico. Y bueno, y estábamos en esta tensión entre los lenguajes de los que están del lado de la hechura y de los que estamos del lado del disfrute. Ya volvemos. Expreso al corazón, un viaje a los sentidos. Es música de clave y le preguntábamos a Leopoldo cómo era este asunto de los ámbitos en donde aparecía este tipo de música, y yo tenía una sensación que mientras que la oíamos me iba aclarando, porque me daba la impresión de que los techos tan altos y como casas tan grandes, sí, aparte. Bueno, eso le daba una linda acústica a la música, ¿no? Sí, pero lo tenían planeado. No, eso era para tener casas frescas en el verano, o sea, en fin, ¿por qué se construían techos tan altos? Yo pienso que era para darle frescura a los ambientes. ¿Había alguno que se avivaba de que había lugares que eran más acústicos? Sí, esto sí, porque si ponían cortinados, dejaban la acústica, por supuesto, la ensordecían el ambiente. Pero la música de clave, la música de laúd, no era una música de concierto, no había auditorios como hay hoy en día, grandes teatros como el Colón, en fin. En esa época, toda esta música se hacía sobre todo en ambientes pequeños, o más o menos relativamente pequeños para lo que otros ambientes de la época, y solo en teatro o en iglesia se hacía música sinfónico-coral u ópera, con orquesta, coro, cantantes, en fin, música más grande, y se usaban orquestas mucho más grandes. Pero esta música de clave, estas obras que estamos escuchando hoy para clave solo, bueno, eso era una música íntima. ¿Cuáles son los desafíos de la lutería en el presente, hoy? Los desafíos de la lutería son varios. Uno está en hacer un instrumento clásico, de muy buena calidad, de acuerdo a los estándares que el músico de hoy profesional espera encontrar. Eso es hacer, uno de los desafíos es ese. Otro de los desafíos es poder reproducir instrumentos antiguos, que es un poco lo que hago yo. En ese sentido, vos tenés que tener una gran humildad de respetar los orígenes, tratar de no inventar nada, más bien respetar y copiar exactamente lo que el constructor original hizo en la época, usar los mismos materiales, las mismas maderas, las mismas medidas para el instrumento y todo, y eso es lo que el músico que se dedica a la música antigua hoy en día busca. Pero no es un poco una regla si te vas a dedicar a... Porque ocurre que hay muchos luthiers que no pueden, porque el luthier es un tipo creativo y tiende a inventar y tiende a modificar. Entonces, cuando hace copias de instrumentos antiguos, generalmente modifica cosas. Y yo, por experiencia personal y por experiencia de otros, he aprendido que todo eso lleva generalmente a desastres o a cosas que después lamentás. ¿Por qué no habrá respetado el origen? Porque esa gente hacía esos instrumentos después de generaciones de maestros, a alumnos o de padres a hijos que se transmitían esa artesanía, ese conocimiento, y por prueba y error iban haciendo un modelo de instrumento o un tipo de mecánica o lo que sea, que estaba muy perfeccionada. Y hoy en día la evolución de los instrumentos continuó. Entonces yo, si hago instrumentos de teclado antiguos, bueno, pero hoy existe el piano moderno y yo quizás diga, y bueno, ¿por qué los que hacían claves no hacían cosas, no le dotaban mecanismos parecidos al del piano moderno? Entonces eso se hizo a principios del siglo XX, cuando se empezaron a reconstruir claves, empezó a haber un interés por la música antigua y se empezaron a hacer los primeros claves que tocaba Banda Landowska, Ralph Kirkpatrick y otros, Pujanas. Bueno, todos esos claves que usaron estos músicos eran claves que fabricaban, que hacían fabricantes de pianos. Hicieron instrumentos que eran pesadísimos, nada que ver con los originales de época. Todo el siglo XX fue un camino, un desandar ese camino y volver a hacer los instrumentos, copias facsimilares de los instrumentos originales de época. El tercer desafío es hacer instrumentos totalmente nuevos. Desarrollar instrumentos que no existen. Ya es lo que es desarrollar un instrumento con nuevas características, como podría ser hoy una guitarra sintetizada, por ejemplo, o no sé, algún otro instrumento así. Por ejemplo, hay un instrumento nuevo que es una especie de... parece un plato volador, ¿no?, que se golpea. Tiene que ver con los steel drums, los tambores metálicos. Este instrumento ha sido un furor en este momento, es un instrumento nuevo realmente, que lo desarrollaron unos luthiers suizos, un matrimonio suizo hace 10 años, digamos. Está bien, tenemos la realidad de que lo desarrollaron, y la evidencia de que tenemos un instrumento nuevo. Sí. ¿Cómo encaja ese instrumento? Hay toda una cosa con la voz humana alrededor de lo que se va generando con los instrumentos. Por un lado, por las emociones, por los sentimientos humanos. Uh-huh. Por otro lado, por una fusión entre los sentimientos y la magnificencia de la naturaleza. Esto que aparece en tu página, que para nuestros oyentes, los que se subieron recién al Expreso, tenemos el www.leopoldoperezrobledo.com, y adentro de la página hay una foto de un clave. Hay muchos claves y órganos. Pero que son los instrumentos que yo quería, sí. Lo que quería mencionar es que debe haber estado escrito, no sé cuándo fue, en el 1600. Sí, exactamente. Los claves a veces dentro de las tapas tenían mantra, frases en lo que se llaman Latin motto, bueno, frases latinas, que por ejemplo puede ser Delicie musicae comes medicina dolorum, que es la delicia de la música se transforma en una medicina para el dolor. Uh-huh. O alabad a Dios en claves y órganos, o la música es un don de Dios, en fin. Y todas... justo es en el momento donde la gente menos cuestiona la realidad de la existencia de Dios, cuando uno se encuentra con estas magníficas instantes que son de una sinfonía del cielo, algo que baja por ese momento a la tierra. Hay un laudista de la época del barroco francés, ¿no?, de la corte de Luis XIV, que se llamó Denis Gautier, que uno de sus libros lo intituló La retorique de Dieu, la retórica de los dioses. Ustedes saben que la retórica, bueno, era muy importante, siglo XVIII sobre todo, porque estaba no solamente lo que se decía, sino la forma en que se decía. O sea, les interesaba mucho. Lacan dice que si uno sigue de cerca a alguien, tarde o temprano le pesca el estribillo. Y si uno sigue atentamente estas composiciones que son extraordinarias, es probable que encuentre el susurro de Dios en un atardecer, que le responda alguna pregunta que se ha hecho a lo largo de toda su vida. Son como detalles o toques. Yo les propondría escuchar, por ejemplo, otro de los instrumentos que yo toco, que es la viola da gamba, un instrumento que lo interpretaban en el siglo XVII, XVIII, bueno, ya desde el siglo XVI que se empezó a usar. Sobre todo en el siglo XVIII se jactaban de que podía imitar todos los matices de la voz humana, y que realmente podía hablar. Quizás muchos que nous están escuchando, muchos amigos, han visto Le Matin du Monde, Todas las mañanas del mundo, un film dedicado a una historia sobre Saint-Colomb y Marie Marais, dos grandes violistas da gamba del siglo XVIII, franceses. Yo les propongo escuchar del disco de la música de Tobias Hume, que traje, el track 3, que tiene, bueno, realmente es un dúo de violistas de gamba canadienses que se llaman Susie Napper y Margaret Little, y el dúo se llama Les Voix Humaines, las voces humanas. Estamos en el Expreso al Corazón. Esta noche nos visita un luthier, el Leopoldo Pérez Robledo. Ya volvemos. No me diga Mara que no hemos sido totalmente proféticos y con haber elegido andar en tren con en este momento con el asunto. Por favor. Y nosotras dale con que Liniers y que bajamos en Morón y que no, déjeme. Viajamos esta noche con un luthier, nuestro luthier personal, ay, sí, Leopoldo no, Pérez Robledo. Nada. Veníamos conversando. ¿Vos cuántos años hace que estás ocupándote de este tema? Yo empecé con la lutería en el año 85. Y yo digo a veces que este tipo de actividades que nos llevan la vida hay que ser acunan un profundo amor por lo que uno hace y no sé, creo que estamos frente a alguien que le pasa eso. Veo tus instrumentos. Bellísimos. Y además el diseño de las palabras que tienen en sus tapas y el color y el matiz y el barniz y las horas que te ha llevado de... Sí, están, algunos están profusamente decorados. Acá en la página se pueden ver, por ejemplo, ahora estamos viendo ahí un muselar que podemos escuchar si quieren. Y también hay un clave francés decorado con chinoiserie por una artista, Karina Kujutek. Realmente son instrumentos muy, muy impresionantes de ver, ¿no? Ahora después les cuento si quieren de la chinoiserie, pero si yo les invito a escuchar un muselar, porque el muselar es un instrumento... ¿Qué CD es un clave, es el CD 1 que traje de Tobias Hume. Podríamos escuchar, por ejemplo, el track 13. ¿No? Tiene muselar y viola da gamba. Entonces, ¿eso que estábamos escuchando? Estábamos escuchando un muselar, un tipo de clave rectangular que tiene la particularidad de que pellizca la cuerda. Saben que el clave pellizca la cuerda, a diferencia del piano que la golpea con un martillo. Bueno, los claves pellizcan la cuerda cerca de uno de los puentes, ¿no? ¿Dónde lo aprendieron a pellizcar? ¿De qué otro instrumento anterior? Bueno, todos estos instrumentos vienen del salterio, si se quiere, o de la cítara, ¿no? Instrumentos, digamos, que vienen de Persia, todos, ¿no? Oh. Y en algún momento, en el siglo XIV, en Europa, digamos, sobre todo en la zona de Borgoña, en Francia, se les agregó teclado. Un sistema de un mecanismo con púas que pellizcaban las cuerdas y accionadas por un teclado, que es el teclado que conocemos hoy en día. ¿Y vos podrías decir que el que elige un tipo de instrumento en donde en lugar de golpear, como pasa con el piano, con el piano pellizca o tiene que usar la crin del caballo, como pasa con el violonchelo? Sí. ¿Está más vinculado con lo que le está pasando al ejecutante, al que decide cómo seguir este impulso artístico? Todos los instrumentos, sean de percusión, sean instrumentos melódicos o armónicos, de cualquier manera que se genere el sonido, todos tienen que ver con el alma del intérprete, del que lo está tocando. Todos los instrumentos pueden ser expresivos, incluso palmear las manos, incluso hay gente que usa la voz como instrumento musical Bobby McFerrin, por ejemplo. Uh-huh. ¿Mm? Que realmente, o Ella Fitzgerald, por ejemplo, cuando hace scat, ¿no? Que improvisa, imitando los instrumentos, ¿no? A veces imita un contrabajo o la trompeta con sordina o sin sordina. Ella Fitzgerald fue virtuosa en ese sentido. Bueno, Bobby McFerrin también. Todo tipo, esos instrumentos, digamos, si vos usás la voz humana como instrumento, evidentemente es el más humano de todos los instrumentos, si se quiere, o Bobby McFerrin que se golpea el cuerpo cuando canta. Bueno, su caja es claro, que lo usa como instrumento de percusión, el cuerpo, en fin. Pero todos los instrumentos son expresivos. Sí, por lo pronto hay una pasión. Sí, sí. Mientras haya una persona detrás. Yo, por ejemplo, te diría de escuchar, por ejemplo, un órgano. Yo hice un órgano, mi amigo Rafael Ferreira, con el cual estamos restaurando el órgano de la iglesia metodista que está en Corrientes y Maipú. Es un órgano Foster and Andrews de 1882. Hace un año y medio que estamos ahí con Rafael Ferreira, ajá, con Karina Kohutek, trabajando los tres. Es más difícil. Tengo que una grabación, modelo, prácticamente. Claro, es una relación casi, te diría. Sí, sí, sí. Sí, es un gran embarazo, digamos, reparar un instrumento de esos. ¿No? ¿Y después no sentís un vacío cuando se completa? Y seguramente, pero cuando termina, por ejemplo, cuando hicimos el órgano este pequeño que me ayudó Rafael también, una noche, antes de entregárselo al cliente, él vino y grabó. Y grabó esto que podemos escuchar ahora en el CD3. Por ejemplo, les propongo escuchar un pedacito, el track 1. ¿Podríamos decir que es una obsesión? Que uno se obsesiona, como los directores de cine que buscan un tema, por ejemplo, la tristeza o el abandono, y empiezan a hacer y cuentan una historia. Porque el lenguaje cinematográfico, como el del escritor, tiene otras reglas para poder ejecutar lo que quiere transmitir. Se hace mucho más difícil entrar en el terreno de ustedes con estas ejecuciones donde la imaginación se suelta, pero no hay palabras. La partitura es algo que la comunicación tiene un... Mira, un instrumento es una herramienta que tiene posibilidades infinitas, tantas posibilidades como las que tenga la persona en su corazón, en su alma, en su necesidad de expresar cosas. Puedes hacer de todo con un instrumento. No tiene límites. Y esa lo maravilloso es la variedad. Cómo distintas personas pueden hacer cosas tan distintas con el mismo instrumento. Incluso interpretando la misma obra, te digo. Si fuera una obra escrita, digamos. ¿Qué quiso contar cuando escribió esta pequeña belleza? Nosotros escuchamos algo y interpretamos y sentimos lo que escuchamos. Claro, recién, el ejemplo de recién, lo que tocaba Rafael Ferreira, es una música que para mí expresa alegría. Y era quizás la alegría que teníamos nosotros después de haber terminado de ese órgano, que tardamos 8 meses, nos atrasamos 5 meses en la construcción, ¿no? Desesperados porque no era el primer órgano que hacíamos. Y bueno. Estamos en el Expreso del Corazón, ya volvemos. Ha sido uno de los programas más bellos que ha tenido Irene con el invitado de hoy, que es un lujo total. Realmente quisiéramos más programas de este corte porque ha sido la alegría del corazón a esta hora de la noche. Julia y Esther de Castelar les mandan tanto a Leopoldo como a Irene el abrazo más grande que puede haber por este año. Hasta luego y gracias. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera. Cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Mara, esta noche viajamos con Leopoldo Pérez Robledo, nuestro luthier personal. Yo además de que ser intérprete músico, que sabe un vagón de todas estas cosas. Yo quiero tocar un instrumento, no sé, me quiero enamorar como usted de otro, yo. Obvio, mire, ¿no? Usted, mire, de su chelo no, porque sé que es muy posesiva. Solo recuerde de dónde vienen sus ancestros y usted va a estar en contacto casi erótico, casi le diría superador de todo lo que a nosotros nos pasa y a lo que le pasa y lo que hacen los luthiers con acá la persona de nuestro amigo Leopoldo, pero usted no creo que tenga nada que envidiarle a nadie, señora Mara, de verdad. No, pero yo con su chelo, porque fíjese, a mí me gustan las tumbadoras, los Lo suyo es fálico, lo suyo es fálico. Lo mío tiene una silueta, lo un suyo cuerpo. Tiene, usted se agarra de algo ahí. Es que a mí me faltó cariño de niña. Les queremos agradecer a Julia y a Esther que se comunicaron con nosotros y, por supuesto, quiera Dios que tengamos siempre la oportunidad de tener invitados de la talla de Leopoldo y que nosotras tengamos también el corazón dispuesto para poder tener una buena intersubjetividad. Una buena noche, un buen viaje en tren. Tenemos un oyente que nos escribió, Fernando Terreno, que nos ha solicitado pasemos el www.lapulpera.blogspot.com para que vean los oyentes del Expreso al Corazón lo que él pone. Además, a veces parece que pone cosas de nosotras, todas buenas, por supuesto, porque somos gente muy encantadora. Y además, toda la comunidad polaca, en aquel momento tuvimos haciendo esfuerzos descomunales para ver si la nombraban a Irina Sandler, esa polaca que salvó 2.500 niños judíos en la época de la Segunda Guerra de los nazis. La cuestión es que comienzan las jornadas culturales de la comunidad de Polonia y quienes tengan ganas de comunicarse entren en el www.acapweb.org.ar, Asociación Cultural Argentino Polaca Web .org.ar. Leopoldo, te aburrimos, pero no, yo les decía, estaba escuchando lo que ustedes decían al principio, que ahora que los distintos instrumentos, ¿no? Hay en los últimos años del siglo XX se pudo cumplir un sueño para muchos de tocar con un instrumento que podías, que conocías, simple, como una guitarra, por ejemplo, o un teclado. Y gracias a la electrónica, poder sonar como un instrumento distinto, ¿no? Y yo les traje un ejemplito de un disco que hice con un amigo, tocando yo guitarras y mi amigo teclados, sintetizadores. Yo estoy acá usando una guitarra sintetizada que empieza, por ejemplo, el tema que vamos a escuchar, empieza sonando la guitarra como un shakuhachi japonés, que es una flauta, y luego como trompetas, y es toda la guitarra. Todo eso, bueno, yo me di el gusto de tocar de shakuhachi y trompetas simplemente tocando una guitarra. Somoza, que es psicoanalista y que además a veces colabora un poquito con los temas para darle por lo menos un matiz, un detalle, un envión. Así lo que hiciste vos con la guitarra, que nos hace sentir, como dice Diego Poggi, que es un flash esta música. Nos dijo que te preguntáramos o que participáramos con respecto a lo que le pasa a los artistas, y vos sos un artista, que en general subliman y están exentos, justamente porque subliman, de una cantidad de destinos de los sentimientos que los seres comunes y silvestres como nosotros tenemos que expresar o poner en el cuerpo como enfermedades y patologías, sí, sí. Y que ustedes dicen, a partir de que construyen un violín o afinan un piano o que directamente establecen una partitura y componen una partitura y la ejecutan, que están excluidos y que en algún sentido... Dice que Freud separaba a los animales que tienen instinto de los seres humanos que tenemos pulsiones, porque precisamente las pulsiones, este vuelo que tomamos los humanos, no tenemos un objeto fijo, un hombre, o yo puedo estar enamorada de un chelo como me pasa, pero hay un amigo que se ha enamorado de un zapato y tiene muchísimos inconvenientes en las reuniones familiares, y esta opción, esta elección del objeto, también está dentro de lo que sería la oportunidad de un artista de estar eximido porque elige sublimar muchas cosas en esta creación. Sí, mira, a los artistas que se dedican al arte como profesión o como objeto de vida principal, ¿no? Yo creo que hay que perdonarles perdonarles o meterlos adentro de un manicomio y listo, aislarlos de la sociedad. No son personas que se las puedan medir con los parámetros normales, porque son personas digamos que tienen un comportamiento de pensamiento lateral o creativo que, bueno, a veces se consumen en esa misma cosa. Vos que te gusta el chelo, acordate de Jacqueline Dupré, la esposa de Daniel Barenboim, ¿no? Que realmente, bueno, se consumió, ¿no? Su enfermedad yo creo que fue producto de ese fuego que tenía dentro para tocar el chelo. Yo creo que se consumió a sí misma, ¿no? Hoy en día, en el fin del siglo XX y lo que va del XX, yo creo que la sociedad se va liberando hacia el arte. El arte va cada vez entrando en nuestras vidas y el arte nos hace más felices, pienso, a todos un poco. Un poco de arte nos hace felices. Quizás dedicarse al arte no sé si nos hace más felices. Dedicarte como profesión, pero... Ser capaz de amar es una experiencia artística, en definitiva. Por supuesto, es creativa. Todo lo que es creativo es arte. En el caso de ustedes, el ejercicio y la actividad, la vuelta de tuerca que le da el psicoanálisis y un poco lo que sería la interpretación de la conducta humana, al artista le otorga una cantidad de puntos. No es ni mejor ni peor. Te diría que conozco pocos artistas que han tenido una vida familiar, modelo o normal, si querés, entre comillas. Realmente son gente que ha tenido una vida turbulenta. Sí, por eso todos tenemos esa complacencia o esa tolerancia o esa flexibilidad con respecto a la mirada que le damos a alguien que crea, porque no se me ocurre un mundo sin personas que estén dispuestas a cambiarlo desde la música, desde volvernos a traer un clave como vos o de hacer con una guitarra el sonido de un susurro de un bambú, de un lugar lejano y darnos ese paisaje frondosísimo. En lo que refiere a nosotras, te queremos agradecer enormemente que hayas venido al Expreso al Corazón y que ojalá contemos con vos otra vez, que traigas esta música y nos des este viento para que podamos disfrutarlo. Sí, Irene y Mara, bueno, y todos los amigos que nos escuchan, yo les recomiendo disfrutar de la música, entregarse y bailar mucho, ir a salones de baile y disfrutar la música bailando porque es una gran experiencia. Basta. Por esta noche cierro la puerta, me pongo el saco, guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti, mentir sobre tu paradero, cuerpo que me has de temblar. media luna del tiempo. Y el tiempo le hace creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. Señor.